Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes. ...29 de mayo, un día en el que vamos a comenzar este repaso a lo más destacado de la actualidad con el pleno previsto para esta tarde. Y es que el Ayuntamiento de Ubrique celebra esta tarde la sesión ordinaria de pleno del mes de mayo, que dará comienzo a las 7 en la ermita de San Pedro. En el orden del día se incluye la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 24 de abril y 14 de mayo. Además, se presentará al pleno el expediente de reconocimiento a agentes de la Policía Local de Ubrique, una modificación presupuestaria de crédito extraordinario para la adquisición de terrenos en Los Olivares, también el expediente de préstamo para la adquisición de terrenos en Los Olivares, una modificación presupuestaria de suplemento de crédito para zonas urbanas comerciales, un préstamo para inversiones en zonas urbanas comerciales, también una modificación de anexo de personal y una modificación del reglamento de protección civil. Además, como en todos los plenos ordinarios, se incluye un punto dedicado a la dación de cuentas y ruegos y preguntas, un pleno que podrán seguir esta tarde en directo, como siempre, a través de Radio Ubrique 97.6 en Telefm, o bien en radioubrique.com y en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Dentro de la actualidad local, además, las negociaciones en torno al convenio colectivo continuaron ayer con la sexta reunión de la mesa negociadora, en la que sindicatos y patronal terminaron de repasar la plataforma de artículos para el nuevo documento. Los representantes de los trabajadores manifiestan que a día de hoy está muy lejos de llegarse a un acuerdo y auguran un proceso largo de negociación, puesto que hasta el momento, señalaban, la respuesta de los empresarios de la piel es un no rotundo a todas sus propuestas. El próximo encuentro se ha previsto para dentro de 2 semanas. En otro orden de cosas, en el espacio que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones europeas, hoy hemos contado con la intervención de Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida y candidato por Sumar. Entre otros asuntos, ha explicado que el eje programático de su formación es llevar a cabo políticas sociales con planteamientos sencillos, como la creación de un salario mínimo interprofesional para todos los países miembros o llevar a cabo modelos industriales que favorezcan la protección del medio ambiente. Bueno, nuestra base de programa político, nuestro eje programático es simplemente plantear una Europa social, una Europa de las personas. Cada vez que se habla de Europa, y sobre todo los poderes económicos, cada vez que hablan de Europa, hablan en términos estrictamente económicos, de rentabilidad económica y de incremento de los beneficios de las grandes empresas y las multinacionales. Nosotros el planteamiento que hacemos es que hay que poner en marcha políticas que empiecen en las personas, que empiecen en los pueblos, que empiecen a pensar en los derechos de la ciudadanía a nivel global. Y por eso llevamos planteamientos relativamente sencillos que la ciudadanía puede entender. Se está planteando por parte de Sumar que en el Parlamento Europeo se puede llevar una iniciativa de establecer un salario mínimo interprofesional que homogeneice los salarios a nivel europeo. O sea, que se ponga un suelo de salario que no permita que ningún Estado miembro negocie convenios colectivos ni condiciones laborales por debajo de ese salario. Creo que todo el mundo está harto de escuchar en las televisiones cómo por parte de las empresas se quieren igualar los costes y los beneficios y los costes salariales a nivel europeo, pero sin embargo nunca afecta a los trabajadores y a las trabajadoras. Y son, creo, medidas sociales importantes y fundamentalmente basadas en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a nivel europeo. Y creo que se ha intentado en las últimas décadas y se ha iniciado una política de que prácticamente nuestro país, especialmente Andalucía, sea el lugar de ocio de Europa. No nos están permitiendo con las políticas claras de que Andalucía salga del ocio de la playa, los hoteles y el paraíso para pasar una vacación. Y creo que se ha demostrado de que hay que apostar por una industria verde, una industria azul, economía azul, porque tenemos un momento ahora mismo en el mundo con el cambio climático donde tenemos que empezar a pensar de que hay que hacer un desarrollo sostenible porque los recursos de la desertización y el aumento de la temperatura nos están llevando por delante, especialmente con el tema de la sequía, ¿no? Y creemos que hay que cambiar de modelo, no solo en la explotación turística de turismo masivo, sino que hay que iniciar un modelo de industria que sea sostenible, que cree empleo, que cree empleo de calidad y, sobre todo, que haya normativas en el ámbito europeo que protejan a los trabajadores y las trabajadoras y a la infancia y a los menores y la gente que lo pasa peor. Y eso favorecerá de forma clara a nuestro territorio, a Andalucía y especialmente a la provincia de Cádiz. Desgraciadamente, ¿vale? Ojalá no fuera cierto lo que voy a decir, pero estamos viendo como cada vez hay más gobiernos a nivel europeo con organizaciones políticas de extrema derecha que están poniendo en jaque o poniendo en duda ciertos derechos que entendíamos consolidados en la ciudadanía, como es el derecho al aborto, como es el derecho a la participación política en condiciones de igualdad de los hombres y las mujeres. Es que hay, como la señora Meloni en Italia, está poniendo en duda que las mujeres están en inferioridad de derechos con respecto a los hombres. Es que se está poniendo en duda de que la mayor carga que hay ahora mismo sobre los cuidados familiares recae sobre las mujeres. Es que se está poniendo en duda las cosas básicas, y creo que son debates que en algunos estados están superados, como en el caso de España, donde se hizo una ley pionera a nivel europeo, y que ahora hay derecha y extrema derecha, con el apoyo de las derechas tradicionales, como es el Partido Popular Europeo, que están dispuestos a pactar con gente que niega el cambio climático, que niega la dificultad que tiene la mujer en el acceso laboral y, sobre todo, que todavía no están dispuestos a asumir que hay conquistas, derechos y libertades que no pueden estar en juego en el siglo XXI. Bueno, yo creo que hay una cuestión clara con respecto al proyecto político de Sumar a nivel europeo. Tenemos muy claro, entre otras cosas, porque somos una organización, en este caso Izquierda Unida, que tiene mucha implantación en el territorio, donde tenemos compañeros y compañeras que nos tratan día a día cómo funcionan los territorios, y creo que hay una sensibilidad especial con el mundo rural, con las zonas más desfavorecidas que, desgraciadamente, desde hace décadas, además están perdiendo no solo natalidad, sino también términos poblacionales, porque la gente, la tendencia es ir a buscar a las grandes ciudades el empleo que no encuentra en las zonas rurales. Y creo que los fondos de cohesión, los fondos de nivelación que se establecieron en Europa, pueden tener una vuelta de tuerca para que lleguen de verdad a los sitios donde más se necesitan. Y yo creo que actividades económicas, como la actividad industrial del cuero en Ubrique, son actividades que tienen que tener algún tipo de protección social y económica, porque son actividades que realmente son las que permiten arraigar a las personas al territorio. Tenemos además la necesidad de mejorar nuestras infraestructuras. La semana pasada se presentó una propuesta en la Diputación Provincial para que el Partido Popular ponga en marcha de una vez por todas la autovía Jerez-Antequera, ¿no? Olvidada por ambos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Son medidas que con fondos europeos y con una política de inversión pública acorde pueden beneficiar de forma clara a los territorios. O cómo se debe de implementar medidas y acciones concretas para que los servicios públicos en las zonas rurales, como puede ser la zona de Ubrique, que se pueda tener un hospital público de referencia y que se puedan financiar con fondos europeos. Más asuntos. Esta mañana ha visitado nuestra localidad el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, acompañado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Han participado en la clausura del curso del programa Preparadas de la Consejería de Empleo. Se trata de un programa de capacitación y formación digital que permitirá a las mujeres desempleadas andaluzas descubrir las posibilidades que la tecnología les ofrece para impulsar el desarrollo de su potencial laboral y profesional. Hoy estamos en Ubrique con su alcalde. Como siempre, encantado de poder estar aquí con María, su concejala. Que son todo terreno, que se meten, le meten mano absolutamente a todo, y la verdad es que se nota que en Ubrique, en todo el tema de empleo, que es el que yo llevo ahora, pues hemos hecho un despegue absoluto. Ya se ha iniciado también un proyecto de empleo y formación, cursos de formación, y este programa, el programa Preparadas, que es un programa de formación y de capacitación digital 100% para mujeres de toda Andalucía, y vamos a estar hasta marzo del 2025. Esto está dentro de los objetivos de la comunidad autónoma de hacer, pues, Andalucía una región 100% digital, una región 100% inclusiva y, por supuesto, vamos a estar hasta marzo del 2025, pues vamos a atender casi a 60.000 mujeres de toda Andalucía, en municipios menores de 30.000 habitantes, como es el caso de Ubrique, y también en zonas rurales, en zonas vulnerables también, barriadas que tengan zonas ERACIS, como en el ejemplo de Arcos, que es un municipio que tiene más de 30.000 habitantes, pero ha acogido una zona que tiene inclusión en zona ERACI, en una barriada, y también se está impartiendo ya estos cursos, que son cursos bastante interesantes. Se van dirigidos a mujeres desempleadas, pero también van dirigidos a mujeres que están en situación de expedientes ERTE, de regulación temporal de empleo, y por tanto que puedan aprovechar esa faceta para pues adquirir habilidades y competencias. Son programas que además tienen una autocaravana que están por todos los municipios pues difundiendo esta formación, porque mientras que esté en vigor y mientras que haya mujeres que lo soliciten, a través de la página web Preparadas viene toda la información. Son 22 acciones formativas las que tenemos a disposición de todas las mujeres de Andalucía, y mientras que hayan solicitudes, mientras que haya mujeres que quieran hacerlo, pues vamos a ir montando estos cursos. Tienen un presupuesto importante, que no podemos decir, alcalde, porque estamos en campaña, pero nuestra labor y nuestro objetivo es difundir esta formación para que además sea un boca a boca entre las mujeres, y además tenemos ya la prueba. Desde noviembre del año pasado que empezamos estos cursos, cada vez que se instala en un municipio, pues ya se empiezan a difundir entre las mujeres de la localidad, y se vienen haciendo pues casi todas las acciones formativas dentro del municipio. Por tanto, nuestra labor como responsables políticos, tanto de María como del alcalde y mía, es difundir estos cursos para que lleguen a toda la población. En el caso de Ubrique, la verdad es que estamos muy contentos, porque estos cursos, que son de 40 horas presenciales, además presencial, se han realizado ya en Ubrique 12 ediciones, y en los próximos días va a estar también el curso de promoción a tu negocio con infografías y presentaciones sorprendentes. Por tanto, tenemos uno ya en cartera, que empezará el día 3 de junio y estará hasta el 14 de junio. Y yo quiero agradecer también a la labor de los formadores que están pues haciendo toda esta formación, que es muy ambiciosa en todos los municipios de Andalucía. No es fácil pues llegar de una misma a la misma vez en todos los municipios y en todas las provincias. Y tenemos a la empresa Salud, ya tenemos a Sandetel, que es una empresa pública de la Junta de Andalucía, que está colaborando con nosotros en toda la impartición de esta formación, y por supuesto a los formadores, que están haciendo un magnífico trabajo. Así que enhorabuena, alcalde, porque en Ubrique se están haciendo las cosas muy bien en materia de empleo. No solamente nos quedamos aquí, sino que hay muchas programaciones en materia de empleo preparadas para los próximos meses, y desde luego tenemos al alcalde, al principal pues peticionario de todas las acciones que desde la consejería pues ofertamos. Muy buenas, en primer lugar pues a nuestro delegado territorial Daniel Sánchez, gracias por estar aquí, por seguir apostando por el empleo, a la Junta de Andalucía, como no, por seguir viendo que es fundamental seguir apostando, como estamos hablando, de un empleo, de estar preparada, como bien dice el curso en sí, sobre todo en este mundo digital tan importante, para poder optar a un puesto de trabajo, o incluso, como estamos viendo ya, alumnas que optan por montar su propia empresa. Hay que decir también que, o agradecer que a la Fundación López Mariscal por ceder unas instalaciones también óptimas para poder desempeñar estos cursos, estos trabajos, o estos programas que la Junta de Andalucía nos ayuda, en este caso la Delegación de Empleo, y también acordarme de todas las personas que hacen posible que funcione como funciona. Y desde aquí pues siempre estamos abiertos a evolucionar en el tema del empleo, y también en el tema digital, que día a día es tan importante el ver cómo evolucionando, pero también en explicar a todos los ubriqueños, en este caso ubriqueñas, porque está preparada, destinado a la mujer en este caso, también en poder informarle cómo podemos evolucionar, y también informar cómo se puede trabajar con el medio digital. Por lo tanto, una vez más, Delegado, muchísimas gracias por estar aquí en Ubrique. Gracias por apostar a la Junta de Andalucía y a ti en especial por ser siempre tan cercano y, sobre todo, de una forma clara, apostar por Ubrique, por el empleo digital y, sobre todo, para esas mujeres que estén preparadas para el día a día en el modo de trabajo. El programa es gratuito y se está impartiendo en nuestra localidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. En el caso de Ubrique, los primeros cursos comenzaban en septiembre y se prolongarán de manera sucesiva hasta marzo de 2025, tanto en su vertiente de empleabilidad como en la de emprendimiento, tal y como nos explicaba la monitora María Álvarez. El programa que tenemos aquí en este municipio, junto a muchos municipios más, porque es un programa a nivel de la Junta de Andalucía, con lo cual está instalado en muchas poblaciones, siempre poblaciones rurales de menos de 30.000 habitantes, porque es un programa que se destina a mujeres que, por desgracia, no han tenido los recursos necesarios para estar al día con la digitalización. Entonces, todos estos cursos son de digitalización. Hay como dos vertientes. Una vertiente es de empleabilidad, donde se le enseña a pasar una entrevista de trabajo, o a hacer un currículum, o a trabajar con Excel. Y después hay otra que es de emprendimiento. Esa es como para montar tu propio negocio. Y entonces le dan los recursos necesarios para conocer cómo puedes montar tu propio negocio. Aquí en Ubrique, ahora mismo, yo solo llevo 5 formaciones porque yo soy, por ejemplo, un caso de los que es verdad que este programa funciona. Yo era alumna en el bosque, hice formación para actualizar mi currículum y a partir de ahí mandé el mío a la empresa y ahora mismo pues estoy trabajando con ellos. Es un equipo que tiene mucho trabajo detrás, muchísimo, que nos preocupamos mucho, sobre todo porque las mujeres estén contentas, participen, aprendan y, hombre, y sobre todo que a ver si en un futuro pues algunas de ellas pudiesen encontrar trabajo. Lo que sí es verdad que yo hablo desde mi experiencia, desde mi grupo, no puedo hablar desde los demás grupos. En el bosque como alumna, genial, con la formadora, con mis compañeras, y aquí en Ubrique como formadora es un grupo que yo empecé con 9 mujeres y voy por 18. Con lo cual creo que el programa se ha ido pasando de boca en boca, va gustando, lo van aceptando y me parece interesante que este programa se difundiese todavía más, porque sobre todo le dan la oportunidad a estas mujeres que no salen de casa a salir, a conocerse a ellas mismas, a saber que son capaces, porque el día a día es que no nos sentimos con la capacidad de yo sí puedo. Entonces, este programa, para mí, lo más importante es que cada una de ellas digan yo sí puedo. Puedo mandar un currículum, puedo mandar un correo electrónico, simplemente puedo coger una cita en el médico. Para eso, para mí, es lo importante del programa. A nivel personal, después formación, pues como todo, hay distintos niveles y nos adaptamos, intentamos adaptar cada una de ellas, pero yo me quedo con lo personal. Yo llevo 5, aquí hay mujeres que llevan el 8º. Esto ya empezó en septiembre y tenemos por lo pronto, esperamos que sea hasta marzo de contrato ahí hasta marzo del 2025. Este último que nosotros hemos dado es cómo navegar con seguridad por Internet. Y el próximo que vamos a hacer es cómo trabajar desde la nube. Hombre, ahora que está todo como compartir archivos con tus compañeros en un trabajo, con lo cual, bien, la verdad que, ya te digo, hay 2 vertientes. Aquí procuramos hacer una de un lado y otra de otro porque tengo 2 niveles. Tengo mujeres que quieren buscar trabajo y tengo muchachitas que lo que quieren es crear su negocio. Entonces vamos alternando un curso y otro. El ubriqueño Alejandro Cabrera Garrido ha obtenido el premio al esfuerzo y la superación personal en educación secundaria para personas adultas que concede la Junta de Andalucía. Alejandro Cabrera obtenía el título ESPA en el curso 2022-23 con una nota media de 9,33, quedando en 9ª posición entre los 18 galardonados de la convocatoria. La candidatura era presentada por el Instituto Los Remedios, centro donde ha realizado sus estudios, planteando además como candidata el expediente de Consolación Torres Villanueva, con una nota media de 9 y que quedaba finalista. Hoy nos informaban junto a Victoria Benítez, jefa de estudios de personas adultas del Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Hombre, la verdad es que tenemos esa inmensa suerte, que llegan al Instituto y al CEPER 7 Villa personas que son extraordinarias, que vuelven a los estudios por una motivación intrínseca, nadie los obliga, no tienen otro aliciente que la superación personal, precisamente. Y es verdad que no es la primera vez que vengo, pero es que vengo como acompañante, simplemente, porque el mérito es completamente de ellos. Bueno, hombre, hay un equipo docente siempre dispuesto a ayudar a estas personas. El primer paso es, como digo, que ellos confíen en sí mismos. Una vez que llegan al instituto, es verdad, para nosotros es muy fácil, porque ellos llegan ya motivados. Uh-huh. Es cierto que durante el camino hay algunos que, bueno, pues se van aburriendo por motivos personales, uh-huh, o laborales, o simplemente es que a veces no se puede. Uno tiene unas expectativas en septiembre, y luego durante el curso pasan los meses y, bueno, la vida va cambiando y a veces hay que abandonar a la fuerza. Pero es verdad que otras veces lo único que necesitan estas personas es que alguien les diga, es que puedes. O sea, que recuperen la confianza en sí mismo y ellos siguen adelante y con estos resultados tan maravillosos como ellos dos y como, bueno, todos los demás compañeros, el esfuerzo es de todo. En ellos destaca más la cuestión de las notas, el reconocimiento, pero es verdad que nuestra admiración va siempre para todos los estudiantes adultos. Seguimos. La Casa de la Juventud de Ubrique abrirá sus puertas todos los fines de semana desde el próximo 1 de junio. La concejala de Juventud, Patricia Caro, ha dado a conocer, junto a Diego Bayón, hoy en Radio Ubrique, la oferta de ocio para este verano dirigida a jóvenes desde los 12 años. Ese es el objetivo, convertirlo en un punto de encuentro. Es verdad que quizás antes, en el invierno, con los estudios, a lo mejor tampoco, tantos exámenes, suelen a lo mejor salir tanto. Pero ahora llega el verano y nos reunimos, Diego y yo, allí en la Casa de la Juventud. Estuvimos hablando, me proponía actividades y entonces queríamos como darle un avance así a la Casa de la Juventud, tener estos jóvenes un punto de encuentro y de realizar actividades, porque a lo mejor algunos no quieren encontrarse allí con los compañeros, pero sí las actividades que traemos le van a ser atractivas y allí empiezan ya a hacer, digamos, grupos y amigos y bueno. La idea es, te comento un poco así por encima, sí. El viernes también estará Diego en la Avenida España, uh-huh, con la carpa que tenemos de la Casa de la Juventud, y estará allí informando pues a todos los jóvenes que se quieran acercar e incluso pues también a los padres, para que estén informados de las actividades que ofrecemos allí en la Casa de la Juventud, que le conozcan a él, que es el que digamos el protagonista, el que va a estar a cargo de estos fines de semana. De Diego también, aparte, es psicólogo, un profesional, sabe tratar también a los chicos y va a poder ayudarles a los chicos. No es solamente una persona que va a venir y ya está estos días sobre una hora para que él llegue y juegue al ping-pong. No, Diego es un profesional y va a poder ayudar a los chicos también. Y como te decía, pues lo retomamos los fines de semana. Será el próximo sábado 1 de junio en horario de 5 a 11 de la noche. Y los viernes será de 7 a 11 de la noche. Luego, pues además, digamos, de los juegos que disponemos en la Casa de la Juventud, como son los juegos de mesa, la PlayStation, ping-pong, los juegos de ordenador, pues nuestros jóvenes van a poder encontrar karaoke, manualidades, zumba, clases de guitarra, creación de contenido, fotografía con smartphone, cursos que además uh-huh, se pueden impartir, me decía él. Ahora él lo dará todo con más detalle, más explicación, pero en una misma jornada, que no es que se tienen que apuntar y le va a durar el curso, sino en una misma jornada van a poder aprender a hacer esta fotografía con el smartphone. Y queremos cerrar el mes de junio haciendo una fiesta de disfraces el viernes 28 de junio. Y para finalizar, les recordamos que el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz realiza hoy una nueva campaña extraordinaria de donaciones de sangre en horario de tarde de 5:30 a 9:30. Las personas que quieran colaborar pueden hacerlo dirigiéndose a la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos. apuntes con los que ahora sí vamos a cerrar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.